pasaba de Lila Down, La Cucaracha, esta canción que cuando ella la empezó a cantar rozaba la apología del delito, y es una medida de cómo evolucionan las temáticas, o cómo avanzan, o cómo se mueven, porque ahora, según las últimas leyes que surgieron en la provincia, y las investigaciones, y todo el movimiento pro cannabis, y aceite de cannabis, y cannabis terapéutico, ahora esta canción está más cerca de haber sido una canción vanguardista. Pero tenemos amigos que se están sentando, nosotros vamos a mechar con entrevista un ratito nuestro programa. Estamos con Lila Down, mientras los chicos se sientan, nosotros vamos a pedir otro tema de Lila, vamos a escuchar unos minutitos, mientras nos organizamos acá con los chicos, y después vamos a tener, ellos estaban en ensayo abajo, los aprovechamos, vamos a tener un 10 minutos, 15 minutitos de entrevista. ¿La cumbia del mole? Puede ser, lo agarro, está haciendo de todo, Cartucho. Cartucho nos opera, estamos en FM Mestiza. Andy Russo va a estar de acá una hora con un especial de Boomer. Nosotros escuchamos un ratitito más de la mexicanísima Lila Down, ahora con la cumbia del mole. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, soledad me va a moler. Se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal, se muele el chocolate, se muele la canela, se muele pimienta clavo, se mueve la molendera, se muele el chocolate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele el chocolate, se muele la canela, se muele pimienta clavo, se mueve la molendera. Anda que se muele y se muele, ¡ah! Se muele, mira, se muele Paul. ¡Gracias! volviendo de México a Argentina, y como estamos volviendo de México, ahí la escuchábamos a Lila decir de Perú y México mientras cantaba la cumbia del mole. Estamos acá con los chicos de Los Cuatro Ladri con un espectáculo nuevo. Me va a costar decirlo, quizás lo diga mal, pero recién me lo acaban de decir porque es, tiene un juego de palabras, pero es Cóctel de Idiotas. ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? Anda? Perfecto, perfecto. ¿Cómo? Es más, te la resumimos porque es Cóctel de Idiotas, vivir para contarlo. Ah, bueno. Tiene ahí como un speech final. Y es como cuando ves el espectáculo termina de cerrar, pero no queremos spoilear, como dicen los jóvenes. Hay que venir a consumir teatro en realidad. ¿Qué pasa con eso? Bueno, arrancaron ustedes hace 15... ¿Fue la primera función hace 15 días? Hace un poquito más, capaz que vaya a ser un mes. ¿La primera después de un año? Después de un año. Habíamos hecho un streaming sin público, sin nada de público, que nos costó horrores porque usted que nos conoce sabe que jugamos con el público, que hacemos humor, que depende... Bah, no es que depende, pero... Pero cuando se ríe la gente, cuando la gente participa, nosotros nos retroalimentamos y el show toma la temperatura indicada, digamos. Estuvimos haciendo sin gente, nos parecía frío, ¿viste? Nos extrañábamos. Y vinimos ahora hace un mes, terminamos de armar el show nuevo, totalmente renovado, y vino gente y ya subimos como locos. Era otra cosa, ¿eh? Nosotros nos mirábamos, cuando hicimos... Tuvimos un intento primero de grabación y después hicimos el streaming completamente, producción de los Tetras, y nos mirábamos, nos mirábamos como diciendo, y sale bien, está claro. Bien. Muy raro todo, ¿viste? No sabés lo que pasa. Vos más o menos tirás una energía. Después, primero, qué sé yo, como la sensación de esto es feo. Después vimos el video y no, está, ¿viste? Pero a veces lo que pasa acá sale de otra manera, y lo que sale de una manera acá estábamos sintiendo otra cosa. Muy raro, ¿viste? No tenés la vuelta rápida que tiene el teatro, el estar ahí. Y nosotros estamos acostumbrados al teatro. Claro. Somos gente de teatro. Animales de teatro. Y como que nos cuesta un poco. A mí, por lo menos a mí, con los videos, por ahí grabamos los videos, todo lo vemos, qué sé yo. Y me da cosa, ¿viste? Como, qué sé yo. Y tenés esa sensación de... Por suerte volvió el teatro, así que estamos muy felices. En un momento se dijo, cuando esto, bueno, no volvía al teatro, que bueno, después todo un debate, porque volvió mucho más tarde que un montón de otras cosas que son muy masivas también. Pero en un momento se dijo que nosotros íbamos a hacer streaming, que iba a ser la nueva forma y que nos teníamos que acostumbrar, pero casi nadie anduvo con el streaming. Fue muy raro para todos nosotros eso. Yo vi algunos intentos. Lo que hubo mucho fue, en un momento, te acordás que hubo una liberación de contenido, de cosas que uno tenía guardado. Empezó a publicar videos. Claro, pero eran funciones grabadas. Y después, bueno, grupos que son más... que ya la curten, digamos, de alguna manera, que están acostumbrados a laburar con lo que es Instagram, todas esas cosas, les resultó una transición un poco más fácil. Claro. Nosotros que éramos bastante... así como reticente a lo que es red, a lo que es filmar, si bien siempre nos gusta, hacemos algunas producciones, pero mucho más lento que lo que es el vivo, ese rigor que tiene los tiempos, todo lo del el video, digamos, contra el teatro, que si bien también es correr, pero uno tiene como la oportunidad de ir corrigiendo, no sé. Igual fue un éxito. Tenemos que decir. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Lo que no tenemos. la verdad que fue una experiencia espectacular. Fue algo que aprendimos un montón y también nos dio una posibilidad de poder hacer, que es lo que nosotros siempre decíamos. Nosotros siempre decimos que somos un grupo que hacemos. Claro. Que tratamos de movernos, que tratamos siempre como cooperativa de hacer, no sé cómo, pero hacemos. Eso estuvo bueno porque amplió el equipo, digamos. Ahora estamos laburando con más gente. Pues, no sé, qué sé yo, ponele, tenemos maquilladora fija ahora. Dos en lo que es sonido y luces por separado, porque ahí alguien tenía que operar lo que transmitía y todo eso. Hubo cámara, gente que manejó la cámara, así que el equipo fue mucho más grande, ¿viste? Y eso estuvo re bueno también. Y de eso quedó como un equipo conformado. Después streaming, ¿no? Sí, streaming también. La gente como que se dijo... vamos a quedar con estos pibes. Claro. Vamos a dejar, vamos a quedar un rato más, qué sé yo. Y salió otra función que están ahí con nosotros. Y quizás se venga audiovisual más adelante, porque son lenguajes que uno más adelante lo toma. Hay propuestas igual, ¿eh? Hay propuestas de hacer tipo un cortometraje. Claro. Pero bueno, nosotros estamos muy centrados en lo que es la función. La función que nos estamos brindando al espectador es una función para todo el público. Es humor, ¿sí? Y bueno, la idea es que esta función pueda caminar, que pueda salir de Junín, que pueda tener alas y pueda andar. Como nosotros siempre le planteamos el poder salir, ¿no? El poder mostrar en otros lados. Claro. No solamente ser de Junín, sino que también ir a que los conozca otra gente, qué sé yo. Hay propuestas de ir a Rosario, así que tenemos muchas ganas de salir, así que estamos en eso. Ustedes han andado como cuarteto, el cuarteto de la formación original, la vieja formación. Ustedes estuvieron haciendo Capital, sí, estuvieron por bastante lado, estuvieron produciendo y moviendo la cosa. Sí, siempre. Nos pasó con esto, que fue un proyecto que nos animamos. Básicamente nos animamos a muchas más cosas desde un principio. A hacer una producción de fotos bien, como para vendernos, a mover cosas que a lo mejor no hacíamos. Creo, de mi parte voy a decir esto, era como un miedo, ¿viste? No es un miedo a nada, pero sí algo que te va frenando. Y con este proyecto se dio que empezamos a salir así por la zona, empezamos, hace mucho tiempo que estábamos haciendo teatro. Nos juntamos unos cuantos que nos queríamos y aprovechamos las amistades que también hemos hecho en otros lados y empezamos a salir, fuimos a Capital, estuvimos haciendo temporada en Mar del Plata. Bueno, nada, viste, extendimos un montón, un mes estuvimos ahí, viste, jugársela a eso para nosotros fue monstruoso y bueno, nada, también quedaban propuestas de salir mucho más lejos, viste. Así que estábamos re manija con que nos íbamos a ir a un par de lados y cayó esto. Justo la pandemia cae, bueno, nosotros tuvimos, justo cuando en la pandemia nosotros veníamos de participar en un espectáculo en Capital, en el Paseo de la Plaza, también que fuimos un mes sí. y medio, estuvimos yendo a Capital, creo que era todos los jueves y viernes viajamos a Capital como teatro independiente, nada, hacíamos el esfuerzo de viajar. Un mes estuvimos viajando Capital para en el Paseo de la Plaza, que había tipo una producción que hacía, bueno, estábamos actuando ahí. Y había propuesta para salir al exterior, para salir a Colombia y había un par más, ¿viste? Para ir, y cayó la pandemia. Estábamos casi sacando los pasajes, diríamos. Ha frenado muchos proyectos al medio, no, muchos claro. proyectos de sí, mucha gente, sí, ha frenado sí. y ahora carreteando y volviendo. Volviendo con las nuevas normalidades, las nuevas reglas, los protocolos. A sala media vacía, digamos, o media llena según el optimismo, ¿no? Pero bueno, nada, es otro mambo, es reacomodarse a esto también, ¿viste? Seguir apostando, porque siempre fue medio así, pero ahora un poquito más. Ahora medio que pusieron a toda la sociedad en las reglas del teatro. Bien, claro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué hora? ¿Dónde? Porque pasa lo mismo de siempre. Entrevisto gente, le pregunto un montón de cosas, pero no de lo que tengo que preguntar. Así que ahora lo estoy me obligo. Yo antes siempre me gusta agradecer. Sí. Nosotros tenemos la suerte siempre de encontrarnos con gente que o nos quiere o tenemos una relación. Siempre que hemos tenido funciones o que hemos ido a Capital, La Plata, Mar de Plata, todos esos lados, siempre con gente que nos quiere. Diego Suárez nos ha dado muchas funciones, bueno, la Casa del Pueblo que nos aloja. Disculpa que me pongo tema de agradecimiento. Me gusta agradecer a la gente que nos apoya. Le cuento a la gente que no ve que está llorando en este momento. Sí, lo están viendo porque me están filmando. Ah, perfecto. Así que sí. Antes de decir todo, quiero agradecer a toda la gente que siempre nos apoya, que nos da una mano, que nos tiene confianza, que nos tiene fe y nada, eso. Y bueno, Negro, te paso si querés la posta de... No, bueno, justamente la Casa del Pueblo debe ser uno de los que más nos quiere, es nuestra casa también, se ve que somos pueblo, nosotros ensayamos acá, guardamos las cosas acá y bueno, nada, nos pareció que estaba bueno arrancar acá. Va a ser este sábado, o sea, mañana y pasado a las 21 horas en la Casa del Pueblo, que es Pellegrini 76, por si hay algún despistado que no sabe, y vamos a estar haciendo un show de humor como siempre, renovado, con un montón de cositas nuevas, personajes nuevos, sorpresas varias. A nosotros nos gusta tratar de sorprender, y por lo menos alguien que, viste, nosotros también tenemos un público seguidor que dice, me volvieron a sorprender, que ese fue uno de los mejores piropos que hemos tenido de esta obra. Y bueno, nada, no sé si me falta agregar algo. 21 horas, bueno, que las entradas, ahí quedan algunas, quedan algunas, porque bueno, es capacidad limitada por el tema de protocolo. Hay un telefonito, que va, un teléfono, un celular, 2364-365733, que ahí se puede reservar una entrada, si no, por nuestras redes sociales, que por Instagram somos Tetrabric4Ladris y por Facebook también Tetrabric4Ladris. Mandan un mensaje a la página de Instagram y pueden reservar su entrada. Nada, hay una promo, sí, la entrada está en 300 pesos, o hay una promo que hacemos 2 por 500, así que accesible para todo el público, y lo esperamos. Nada. Con todos los protocolos, porque ustedes me decían que no te van a poner un poco temerosa la gente, o que es posible que la gente esté temerosa, todos los protocolos, que no tengan problemas. Sí, por ahí eso pedimos, que se comuniquen, porque ya desde anotar, después hay alcohol en la entrada, hay distancia social, distancia social, no sé si se llama así, pero hay... Se trata de hacer pequeñas burbujas. Según vengan en manada, van todos juntitos y los otros van un poquito más separados, y así nos vamos acomodando. Por eso por ahí pedimos esto, como que nos avisen con tiempo para no queremos llegar a última hora, viste, y tener que andar acomodando ahí. Así que nada, ya el sábado a la tardecita cortamos un poco, porque para que haya eso, seguridad para el que está dudando, que se quede tranquilo, sí, bueno, que cuidamos. También quiero pedir disculpas a cuántos que quedan afuera, 4.000 personas se quedan afuera la función. Y bueno, le quiero pedir disculpas públicamente a esas personas que no pudieron adquirir la entrada. Tienen una oportunidad ahora, apúrense, porque vuelan las entradas. Sí, no queremos pedirle disculpas. No queremos pedirle disculpas de nuevo, así que bueno, le pedimos disculpas. La pandemia, había que echar la culpa de la pandemia siempre ahora. Que entonces, bueno, un poco de humor, un poco de diversión, especialistas ustedes, con una carrera larga, con mucho laburo creativo, y la gente que después de un año necesita esto. Sí. Bueno, o sea, esa otra cosa que también, viste, los teatreros, las teatreras que han venido chochos por el hecho de salir, de ir a la ceremonia. Más allá de que seamos nosotros los cura en este caso, nada, mucha gente contenta con eso. Muchas gracias, chico. Ale, venga. Gracias a vos por el espacio, muy agradecido, porque esto salió medio improvisado. De golpe. Así que te queremos agradecer por el espacio y por poder, Por difundir nuestro arte. Muchas gracias. 4Ladris, mañana y pasado, nosotros ahora nos vamos a quedar con el teléfono para hacer la rotativa de la propuesta. Vengan a verlo, nosotros. Seguimos con Lila Downs y no me acuerdo cómo es. Lila La Sole y Parque. Venga. Pasa el tiempo porque es sabio y es perfecto. Va y coloca donde quiere cada cosa en su momento. Nunca deja que te escapes, te da el sitio y el asiento. Va deprisa, va despacio, va según su movimiento. No le temas al desprecio si tú nunca despreciaste. Ya no temas la mentira si jamás tú me engañaste. Dejaré que pase el tiempo. ¿Para qué vivir sin ilusiones? Cantamos a la vida bailando tus canciones. ¿Para qué? Sacaré piedras del agua y limpiaré bien tu camino, para que no te lastimes cada vez que estés conmigo. Nos bañamos en la orilla y qué feliz estoy contigo. Somos dos almas gemelas, Dios nos puso en el destino. Si tú quieres bailar, nunca mires atrás. Si tú quieres cantar, deja que corra el aire. Vive y deja vivir, mira siempre para adelante. Si tú quieres bailar, nunca mires atrás. Que en mi mente se oye que me dice así. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Especial, especial, nos estábamos acomodando, especial de Lila Down acá, que hizo, estábamos escuchando parte de su discografía cuando se juntó, hizo este disco, estas tres voces distintas. Acá nos pide nuestra oyente, que siempre nos pide temas, nos pide que le dediquemos también del trío, de este trío que terminó haciendo un especial, que terminó haciendo un disco, que terminó haciendo recitales, que terminaron tratando de hacer coincidir tres voces muy diferentes, muy lindas voces, pero tres voces muy diferentes, tres cadencias muy diferentes, tres, más que nada, tres potencias, tres ritmos diferentes en distintas canciones. Y lo que vamos a escuchar de este trío que hicieron Niña Pastor, Lila Down y La Sole, nuestra Sole, Que Nadie Sepa Mí Sufrir. Y después seguimos con los temas bien, bien mexicanos de este especial que es Lila Down, mientras esperamos a Andrés Russo, que va a venir con su especial de Spumer. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, ¿qué me hiciste? Que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Se enterará. Quédanos con decir que un gran amor Allí nos iba el tema dedicado, hermoso, el trío, y además está muy bueno cuando tres voces tan diferentes tratan de coordinar en energía. Acá nos agradecen la dedicatoria. Cuando tres voces tan diferentes tratan de coordinar en energía y tratan de crear algo junto entre las tres, ¿no? Tres voces, tres ritmos, tres potencias, tres nacionalidades. La iguana vamos a escuchar, ahí por ahí andaba dando vueltas Zapata se queda, la iguana. Habíamos dicho, contando algo de Lila Down, que en su momento la empezaron a considerar la sucesora de Mercedes Sosa. Decían, cuando Mercedes Sosa aún estaba vivo, ¿quién va a ser la sucesora de Mercedes Sosa? En esto de buscar sucesoras, bueno, en su momento, hace unos 20 años atrás, 15 años atrás, se hablaba de Lila Down como sucesora de Mercedes Sosa. También se habló de la Sole, que también sonaba con ella como sucesora de Mercedes Sosa. Después, nada, esas fantasías sucesorias quedaron de lado porque son personas diferentes, con voces diferentes, con timbres diferentes, con trayectorias diferentes, y nadie iba a reemplazar a Mercedes Sosa, sino que cada una iba a hacer lo que iba a hacer. Pero bueno, uno suele buscar, bueno, quién es el sucesor de Messi y quién es el sucesor de tal. Me voy al fútbol, la gente sé que odia que hable de fútbol en este programa, pero me voy al fútbol. Qué golazo que hizo Messi de 30 metros para después, cerró el penal, pero ese gol quedó ahí sellado. ¿Cómo de repente empecé a hablar de Messi y se venía hablando de Mercedes Sosa y antes venía hablando de Lila Downs? ¿Vos te das cuenta? Cartucho nos está operando. Me estaba contando una anécdota hermosa, porque tendría que estar Cartucho acá sentado contando, porque el programa de radio es lo que sucede cuando nosotros hablamos con Cartucho mientras no está el aire. Porque Cartucho tiene... ¿Puedo contar? ¿Puedo contar? Cartucho tiene una prima que es amiga, que se crió, si no entendí mal, con Sole Pastoruti. Y él le tocó conocer, andar por aquel lado y conocer, y bueno, cantaba con Sole Pastoruti. Bueno, de repente te hacemos pasar un tema musical de Sole Pastoruti, que hizo con Lila Down, que hizo con la española, y de repente nos enteramos que Sole Pastoruti con nuestro operador era amiga y cantaba con ella. Entonces estamos como todos muy entremezclados, y en este entremezclados está bueno que estemos entremezclados, fusionados pero no enredados, porque muchas veces el sistema manda a enredarnos, claro, cuando nos ponemos nerviosos o nos da miedo o nos aterran un año seguido, nos enredamos. Entremezclados vamos a estar, lo bueno es que estemos un poquito fusionados y también individualizados, y esto no es neoliberalismo, es libertad individual. Pero me estoy hablando de cualquier cosa, y cuando Cartucho, cuando yo me pongo a hablar de cualquier cosa, empiezo a hablar de fútbol, empiezo a hablar de Messi, de que si vas a ir al PSG, al Manchester City, de que Agüero lo está manoseando, porque ahora Agüero resulta que no lo quieren en el City, pero en el Barcelona tampoco, Independiente lo recibimos con los brazos abiertos. ¿O me equivoco? No, que sí, me dice Cartucho, que hincha Independiente. Y mientras yo le hablo de fútbol y ustedes quieren escuchar de Lila Down y no quieren escuchar de fútbol, ¿de quién será Lila Down de México? ¿De qué equipo de México será Lila Down? Lila Down, la mexicana. ¿De qué equipo será? Muy relacionada al fútbol mexicano con la música, Molotov le ha hecho himnos a equipos. Y todavía no sabemos si en algún momento acá vamos a hacer un especial de Molotov o no. Y no tenemos claro si Lila Down hizo o no hizo algo con Molotov, que lo vamos a investigar. Nosotros vamos a escuchar la iguana, que acá también la iguana es una cerveza, pero allá, en México, en la voz de Lila Down es una hermosa canción. La iguana. Y fuerza a la raíz indígena, espíritu mexicano, y a la raíz española, la mezcla fue buena. Este canto de nosotros los mexicanos, para todos ustedes, esto se llama la iguana. Ahora sí, de este lado. café con pan, café con pan, con pan, café con pan, café con pan, café con pan. Venga para acá. Pan, pan, pan, pan, pan, pan. Eso. Una iguana se cayó de arriba de una escalera. Se sube un palo y luego se apea, pone su huevito, toca caraquea, se mete al hoyito para que no la vea, se mira en el espejo porque está muy fea, nada fue lo mismo, para que lo crea, a la crea, que a la crea, que una iguana se cayó de arriba de una escalera. Opera tan tan bonito el señor Cartucho y nosotros ya recibimos y ya tenemos la lista. Recibimos y apenas recibimos, me pusieron acá delante la lista y con la lista delante, además de leer Gabriele Pumer, si bien nos quedan 10 minutos más de Lila, leí Seminare y claro, empecé a ver algunos temas. Digo, wow, qué interesante, y lo tenemos a Andy acá. ¿Cómo anda, Andy? Hola Alejandro, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, la lista de Russo. La lista de Russo. Me da miedo llamarla así. Es una linda lista, ¿eh? Es una lista letra grande, una buena separación. Sí, en eso yo soy un poco, mi vida es caótica, pero cuando me puedo organizar me gusta ser claro. Esta lista es lo más ordenado que yo tengo en la semana. En la semana. Sí, sí, el momento de orden mío de la semana, el momento en la lista. Es la lista de Russo. No, aparte es una lista con varios guiños, como iremos recorriendo, pero sí, sí, a mí me gusta. Usted sabe que de la radio yo disfruto todo. En general, los trabajos, creo yo, no sé qué pensará la gente que nos escucha, pero los trabajos no tienen todas sus partes disfrutables. No todas las partes del trabajo son disfrutables. Ejemplo, en la docencia yo disfruto el trabajo de aula. Ahora, claro, todo lo que es administrativo, burocrático, que es mucho en ese trabajo, no lo disfruto para nada. Pero en la radio todas las etapas me gustan. Me gusta la producción, me gusta el aire, me gusta lo que hace nuestro amigo la operación. Me interesa todo integralmente. Y creo que si uno, ustedes esto saben más que yo, si uno no se interesa integralmente por la radio, no puede hacer radio. Salvo que no fuera un locutor y le interesara solamente la parte de locución. Pero creo que también uno se termina metiendo en todo. Y todo lo que hace la radio, ¿no? Una gran enseñanza de la radio comunitaria de hace 20 años, 15, es que quien hacía radio comunitaria tenía que pasar por todos los elementos y tenía que operar, producir, conducir y manejar todo para conocer todo el lenguaje de los otros. Claro, claro, claro. Bueno, y sigue siendo un poco la propuesta. Ya iremos contando el anticipo de mi futuro programa por aquí, que no implica un abandono. No, vamos a dejarlo bien claro, ¿no? Porque si no ya empieza la prensa amarillista que nos cubre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre Miguel y Russo? Claro. Russo se va del programa de Miguel, lo traicionó, mejoró su contrato. Nada de eso. Yo voy a tener un programa de 6 a 8 que es totalmente sinérgico en el aire, y después yo sigo en el aire con usted. Así que vamos a crear, que es la idea, toda una tarde bien fuerte, tarde-noche de viernes, aquí en Mestiza. Le voy a hacer una definición de prensa amarillista, ahora que la trajo, le voy a contar una anécdota. Cuente. No voy a contar nombres. Fiel a su estilo. Fiel a mi estilo, sí. Yo creo que todos somos la prensa amarillista. ¿Por qué le voy a decir? Ayer estaba llegando, caminando a Taichi, que tengo un gran profesor, también. Tengo, aunque ahora estoy sin practicar, pero voy a volver, un gran profesor de yoga y meditación. Y estaba llegando a Taichi, justo tres muchachos talentos míos que no conozco, que no los vi en mi vida, la última cuadra hasta el parque, que es la cuadra larga, hablando de un conocido mío, muy conocido, y matándolo. Lo destrozaban. Pero todas fantasías de ellos, pues yo lo conozco mucho. Todas cosas irreales, fantasías de ellos. Especulaciones. Ah, claro. Pero especulaciones negativas, porque como yo le dije, Andy, ¿cuándo vamos a especular? ¿Cómo vas a decir, mira, aquel? O sea, que aquel ganó un Oscar. Claro. Aquel guacho ganó un Oscar. No, decimos nada, no, aquel, ¿sabes lo que? Aquel vago. Un delincuente. Decimos, es un genio. No, no, pues aquel debe ser el mejor poeta de la historia. Nunca decimos eso. Nunca, no especulamos en torno a esas cuestiones. No hacemos especulaciones positivas sobre el otro. Eso es verdad, tiene mucha razón. O sea que no son especulaciones, son negatividades, porque las especulaciones... Obvio, son injurias puras, calumnia. Usted lo dice mejor. Son injurias, pero se dirá eso, que yo vine aquí a trepar, lo usé a usted, conseguí mi programa. Ya estaba antes que yo. Pero digo, estamos haciendo un chiste, pero... ¿Cuándo arranca Rusia? Estamos negociando, mi contrato es caro. Mi contrato es caro, tiene muchas cláusulas de divismo, el agua mineral tiene que ser de una marca específica. Estamos haciendo bromas, porque el problema del progresismo, lo sabe usted y yo, es que se toma todo muy en serio. Muy en serio. Muy en serio. Y nosotros no nos tomamos nada en serio, ni usted ni yo lo que nosotros hacemos. Así que si tomamos en serio al otro, pues somos personas respetuosas de lo que hace el otro, pero de nosotros nos reímos. No nos queda otra, además. Otra, de verdad. Pero en mi contrato está, entonces están viendo el directorio, la mesa ejecutiva de Mestiza Radio, a la cabeza el señor Baldoni, están analizando si conviene darme aire o no, porque usted sabe que una vez que me den aire, sacármelo, o sea, no se puede volver atrás. No se puede volver atrás. Entonces estamos ahí, que todas las partes acepten, y ya fuera de broma, porque todo esto es una broma, empezaríamos en abril. De 6 a 8, justamente antes de En el Aire, después yo seguiría un ratito más con usted. No tenemos título, mi título de origen, lo que se emitía por YouTube, era Noches Rusas, pero esto va a ser una tarde, y ya Tardes Rusas no, porque me hacía acordar, hay que tener cierta edad para entender la referencia, pero Buenas Tardes, Mucho Gusto, Buenas Tardes con Russo, y nunca puede ser Buenas Tardes con Russo. Eso es incompatible. Entonces creo que será Variaciones Rusas. Qué lindo nombre. Variaciones Rusas. Qué lindo nombre. Y tiene que ver con el programa, que son, como en la música, variaciones sobre un tema, digamos, ¿no? Que ya veremos cuál es el eje central. Es un programa bien de formato, bien de estructura. Y en torno a eso habrá variaciones, ¿no? Y denota algo que tiene que ver con Variaciones Rusas. Y bueno, es un año ruso. Este es un año ruso. Este es un año, sí, también es oportunista de mi parte. Un año ruso. Fíjese que yo no sabía que los fabricantes de la Sputnik, por así decirlo, tienen una cuenta de Twitter donde felicitaron a la señora Mirtha Legrand porque se vacunó con la Sputnik. Es decir, los rusos han capitalizado el hecho de que se ha vacunado Mirtha Legrand, lo cual me lleva a hablar de que ya la cortina de hierro ha caído, porque hasta una reaccionaria la capitalizan. Pero ojo, porque esto lo vi muy criticado. Lo que pasa es que Mirtha Legrand fue muy conocida en Rusia por su etapa de cine. Y en la etapa incluso de la Guerra Fría ella viajó, y si han visto los almuerzos, a ella le encanta repetir un discursito que se aprendió en ruso para cuando tuvo que ir a presentar una de sus películas. Entonces no me extrañó nada que los rusos celebraran el hecho de que Mirtha Legrand fuera vacunada, lo que nos muestra también que hay un marketing en torno a la vacuna donde nadie quiere despreciar ni nada. Lo extraño es que Mirtha se haya puesto ese veneno. Tal cual. No, se haya puesto la inglesa, porque tampoco me la imagino poniéndose la china. No, claro, que es la bueno. Que viene 3 millones ahora. Es que después de todo lo que ha sucedido en torno a la vacuna, la señora estaba obligada, como estamos todos, a dar un ejemplo de transparencia. Claro. Entonces, igual, digamos, la señora se quejó de que el turno no estaba. Y luego el turno apareció, o sea, un turno legal. Fue vacunada en el centro islámico, no fue vacunada en el Luna Park como los otros viejitos al rayo del sol. También hay que decir eso. Pero digamos, fue vacunada en el centro islámico después que salió por radio diciendo: yo estoy legalmente anotada, pero todavía no me han llamado, hay que tener paciencia. Y luego a los pocos días la llamaron. Escuché muchas quejas. Nadie fue llamado enseguida después de la queja. Nadie. Bueno, hay entonces. Queja. Pero bueno, también, digamos, si hablamos descarnadamente, el PRO se lo debe. Si alguien está en deuda, el PRO está con alguien en deuda, es con Mirtha Legrand. Además, estaba pensando, esto que dije yo no es un veneno, finalmente reconocen lo que se supo siempre, que es un vacunón la Sputnik. Tremenda. Lo que se dijo siempre. Es una gran vacuna. Muy se buena. Dijo siempre desde lugares donde no se usa la información para hacer otra cosa. Fíjese, yo fui vacunado con la COVID Shield, que es una variante de AstraZeneca, y hoy en Europa, yo sigo algo de la prensa europea, dudas que se están aclarando respecto de la vacuna de AstraZeneca, por problemas relativos en algunos poquitos casos a la coagulación. Es un mundo, pero bueno, digamos que esta de Oxford AstraZeneca, que fue la primera, la estrella. Si bien la primera registrada fue la Sputnik, pero la que aparecía como la esperanza, la gran esperanza era la de Oxford, y está caminando con dificultades, pero por supuesto, yo feliz de haber recibido la de AstraZeneca, no estoy diciendo nada en contra de esa vacuna. Pero digo, fíjese todo lo que se dijo en contra, sí, de la Sputnik, y cómo ahora es la vedette de las vacunas. Son dos o tres casos que aparecen de poblaciones vacunadas que ya a nivel AstraZeneca obedece a millones en distintos países. En distintos países. Dos o tres casos que generan, disparan, y además se duda de los lotes en realidad. Claro, es de los lotes, usted muy bien lo dice. Es el lote. Si el lote viene fallado, o si estos casos son de cuerpos particulares y reacciones particulares, no son todos iguales los cuerpos. No, por supuesto. Y le iba a decir, bueno, se me fue lo que le iba a decir algo de AstraZeneca. Bueno, sí, se está viniendo también a nivel AstraZeneca un spray. Están buscando variantes. Sí. Bueno, también la Sputnik Light, así llamada. La Sputnik también con un 85% de efectividad. Pero como, porque estamos en esta deuda, digamos. Nosotros no tenemos dimensión que hay que vacunar o habría que vacunar. Después, cuando termine la historia, la contamos. Pero habría que vacunar a 7 mil millones de personas o 6 mil millones de personas. Digo, dependiendo del corte etario, somos 7 mil millones de seres humanos. ¿Llegarán? Tal como están las cosas, parece que no. Ahora está subiendo. Bueno, en Estados Unidos el ritmo es grande, es altísimo. En Israel es altísimo, en Inglaterra es altísimo. Y está empezando a tomar calor y subir, que a mí me llamaba la atención, tan lento era el ritmo en Argentina. Ahora están duplicando la cantidad a nivel provincia, ¿no? Lo de capital. Sí, sí. Capital igual va a ir madurando y mejorando, pero están duplicando la cantidad y están con una expectativa de 2 millones por semana. Es lo que están buscando, 2 millones por semana. A 2 millones por semana en 2 meses... o 1 millón por semana, y me equivoco, pero yo creo que no entendí mal, 2 millones por semana en el país, los próximos 2 meses estamos en 8 millones de personas. Se vienen meses intensos de vacunación para ganarle al frío, estamos ahí. Estamos muy mal, estamos 16 millones de personas, un millón por semana. Tí. Sí. Yo tiro millones así como... Pero es que faltan millones, pero ha sido una semana compleja. Después, si quieren otra vuelta, hablamos esto de Sarlo y todo esto, y los intelectuales y la vacuna, ¿no? Qué lástima, qué lástima. Pero sigamos con el programa. Vamos con el programa, vamos, ya son el último tema que tenemos, de Lila Down, de la que transcurrió una hora entera y no dije ninguna información, bien a mi estilo, especiales sin información de parte mía, de usted lo sabe, hija de una originaria y de un escocés, mire usted. De un escocés que pasaba por ahí, muy relacionado a los movimientos originarios mexicanos, muy anti-Trump, le hizo un tema a él, creo que es el que vamos a escuchar, El Silencio es un tema que ella le dedicó a Trump, y es con el que nos vamos. Zapata se queda, no lo vamos a escuchar, va a quedar ahí dando vuelta, porque después viene Pumer. Muy relacionada con el tejido mexicano, muy relacionada con la producción cerealera mexicana, pero esto es originario. Claro, el maíz. El maíz. Lo ha llevado al escenario, lo ha llevado a las canciones, muy relacionada con el concepto de vida y muerte mexicano, con los movimientos revolucionarios mexicanos, con los íconos revolucionarios mexicanos y tantas cosas que no dije de Lila. Pero ya este resumen me encantó. Con esto dije bastante. Me encantó. Investíguenla, escúchenla. No es la Lila que conocemos del trío maravilloso que hizo con la Sole, sino que es otra cosa, un ícono de la canción mexicana y un ícono de la canción latinoamericana, de quien decía, heredera de Mercedes Sosa, porque hubo un recital que Mercedes Sosa no pudo ir, ella fue en su reemplazo, y dijeron ahí fue el pase de posta. El pase de posta. Y nuestro último tema, un tema del año pasado, de Lila Down, cuando Trump estaba, El Silencio, y escuché yo en una entrevista, haciéndole críticas muy profundas a Trump, ¿quién no está más? ¿Quién no está más? Por el momento, y toquemos madera. Y toquemos madera. Último tema, especial de Lila Down, El Silencio. Y después de esto, con el señor Andrés Russo acá, empieza el especial de Gabriele Pumer, para que la conozcan ustedes, porque hay mucha gente que no la conoce. Guitarrista de Charly García, pero esto le corresponde decirlo a Andy, y después lo empieza a decir. Tiempos de silencio, porque hay toque de queda. Noche de coyotes y luna, dos pulques y una promesa. El sol quemaba el pensamiento, fui sola camino la banqueta. En la esquina había un anuncio pegado, con rondines vigilando cada puerta. Y no se perdieron tus pasos por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo había las 12 del día. Fantasmas. Se oyó un altavoz, una ranchera. En mi mente me encontré con tu mirar. Escuchando la radio supe que escuchabas, y pensando también en el final. A la distancia un perro siempre ladra, no pensé que sentiría calma. Que lo vivo me recuerda lo que es grande, y el milagro es despertar. Y no por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo había las 12 del día. Fantasma. puerta de mi cama veo un hilo. Las hormigas que construyen en secreto bajo el lecho de mis sueños sus cavernas, y un motor que parece respirar. Y no llegaste tú, se perdieron tus besos por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo habían las 12 del día. Fantasma. Estamos volviendo. Andy Russo, cual piloto de avión, se está calzando. Se está calzando los auriculares porque nos va a presentar el especial de Gabriela Pumer. Acá, nuestra oyente que nos avisa de todo, muchas gracias. Me dice que yo lo presenté como Aire Comprimido al programa. Aire Comprimido es un programa que hacíamos hace unos años con Alejandro Pietrobono y José Di Princio. Y claro, a veces retrocedo unos años, Santi. Uno vuelve. Estamos en el aire. A los viejos amores. Pero es en el aire. Quien está acá es Andrés Russo, el especial es de Gabriel Pumer. Y lo escuchamos, Santi. Hemos preparado algunos temitas. Temitas, bueno. El diminutivo no es peyorativo, por favor. Yo la admiro mucho, Pumer. La fui conociendo así un poco por casualidad. Obviamente a través de García. Y después hay que aclarar el adverbio, porque estamos en la Semana de la Mujer, el Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo, pero digo, Semana de la Mujer, época de la mujer. Entonces, tampoco quiero plantear que Pumer es un desprendimiento de García, claro, ni mucho menos. Nosotros en este programa hablamos bastante de García, o yo hablo mucho de García, porque es una referencia ineludible. Pero, verdad que María Gabriela Pumer fue masivamente conocida, por lo menos en el periodo 93-2003, hasta que lamentablemente fallece en ese año, por ser la guitarrista de Charlie, y mucho más que la guitarrista de Charlie. Era un sostén anímico y creativo para un momento complicado, o uno de los varios momentos complicados de Charlie, que es el Charlie de los 90. Es un Charlie muy particular. ¿El de Chippy Chippy? El de Chippy Chippy. El del Unplugged en MTV, claro. Digamos, es el Charlie de Say No More, digamos, es un Charlie considerable. El que llega hasta Palito después. Yo diría que corta, ¿no? Antes. Porque creo que María Gabriela fallece en el 2003 y hay un impacto en García. Ah. De hecho, si uno después ve los conciertos de los recitales de Charlie 2004, 2005, ya es una etapa de decadencia hasta este resurgimiento para algunos, puesta en funcionamiento de otra forma de García, que sería el periodo Palito, que no lo tengo fechado, pero deben ser los últimos 10 años, 11 tal vez, de García. Y sí, más o menos. Cuando ya se lo lleva Palito después de una crisis grande, usted lo sabe mejor. Pero digamos, es hasta el 2003 cuando fallece María Gabriela Pumer, que tenía una trayectoria previa a Charlie. Por eso digo, no la quiero confinar a la etapa García, si bien ambos se admiraban mutuamente y García nunca le escamoteó un lugar, porque no era simplemente la guitarrista. Pueden buscar fotos, pueden buscar recitales, o sea, García le da un lugar preponderante la nombra, sí, Gabriela, María Gabriela, y hace solos, en muchos de los recitales de Charlie hace solos. Vamos a escuchar una versión de Seminare que la cantan los dos en Sucre en el año 2002. O sea, me parece que hay un gran reconocimiento de García hacia María Gabriela Pumer. Es más, mire lo que le voy a decir. Creo que la reconoció más que a Fito, por caso. Porque además se da un momento en que Charlie hace casi dúos con un par de mujeres. ¿Verdad? Con Gabriele Plummer, bueno, su trabajo con Fabiana Cantilo. ¿Verdad? Y alguna, y no sé si en algún momento no apareció una tecladista también. Todas muy talentosas. Todas muy talentosas. Y él hace una especie de dúos no declarados con mujeres que son grandes sostenes de ese momento musical. Es verdad, es tal como usted lo dice. Y en ese marco de estar con García, de tocar con García, que ella misma, pueden ver entrevistas, no hay muchas, porque piensen que falleció en el 2003, por lo cual lo que hay son cosas en YouTube que son VHS del Canal de la Música, claro, de Match Music, que le han hecho entrevistas, donde ella habla de sus proyectos como solista. De hecho, vamos a escuchar algunos temas del disco Perfume, algún tema del disco Señorita Corazón, que son algunos de los poquitos proyectos como solista que pudo desarrollar entre el 98 y el 2003. Le faltó vida, lamentablemente, a María Gabriela Plummer, porque lo que se venía sin duda era muy potente. El estilo es un estilo romántico, tomo palabras de ellas en estas pocas entrevistas que, insisto, hay, romántico, de fantasía. No es una letrista que le guste hacerse cargo de la realidad social cruda, sino que hace un rock que fue tildado de divertido porque ella integró en la década del 80 una formación musical que en ese momento fue muy conocida, que se llamó Viuda e Hijos de Rock and Roll. Viene de ahí. Viene de ahí, que junto con los Twist, es, digamos que es la banda, la versión masculina, digamos, de Viudas e Hijos de Rock and Roll, que tiene toda una historia el nombre, pero hacen lo que se llamó en ese momento música divertida. Claro. Que, el bikini, eso. Claro, exactamente. El bikini amarillo. Claro. Que es una, hicieron un cover de eso y fue muy conocidas Viuda e Hijas de Rock and Roll por ejemplo, la versión del bikini a lunares. Pero ese es el momento de los 80 de María Gabriela Plummer. Pensemos que había nacido, no llegó a cumplir 40 años, falleció en el 2003, es del 63. No me equivoco, creo, estoy diciéndolo de memoria, es de agosto del 63 y ella fallece en junio del 2003. O sea, no llegó por poquito a cumplir 40 años, pero ella en el 93 se convierte en la guitarrista de Charlie, porque García López, que también lamentablemente falleció, había dejado, y García dijo, bueno, la verdad no tengo ganas de audicionar una guitarrista o un guitarrista, voy a tocar yo. Y ella, siendo muy tímida, porque si ustedes la ven en las entrevistas, es una chica tímida e introvertida, pero también aguerrida cuando quiere serlo, le dijo, ¿y por qué no me llevas a mí? Tenía que hacer una gira, García. Claro. Le dijo, ¿vos podés? Como midiéndola. Y dijo, sí, por supuesto que puedo. Hay que decirle a García, sí, por supuesto, puedo. Y dice que García la pasó a buscar, o ella lo pasó a buscar a él. Fueron en un estudio, estuvieron 5 horas, primero tocando algunos temas de él, después sapeando cosas, y dijo, sí, ya está. Después de 5 horas, un examen de 5 horas. Sí, Charlie García. Charlie García dijo, está bien. Okay. Y nunca más buscó otra guitarrista hasta que lamentablemente falleció. Pero hay que ver en los recitales el lugar que le da García. Es muy importante. En un músico que yo creo que es solamente generoso con los muy talentosos. Sí, solamente. Bueno, justamente mientras usted hablaba y pensaba yo en la generosidad de Charlie García, usted dice con los muy talentosos, eso de porque son varios los músicos que han tenido algún lugar preponderante y relevante, que no es menor. No, una vez, claro, que lo tenés con Charlie García, después solo tenés una historia previa. Obvio. No es que sos, bueno, vengo yo, Juan de los Palotes, claro, quería usar ese nombre. Sí, está muy bien. Lo escuché tanto en la escuela. Nos ha marcado eso. No, me ha quedado Juan de los Palotes. Disculpe, lo llevo. Pero está muy bien. Pero yo pensaba, mientras usted decía, por ejemplo, en David Lebón, claro, por ejemplo. Claro. Pasó con él, tuvo un gran momento creativo. Pedro Aznar. Nito Mestre. Pero fíjese que Nito me parece que ha empalidecido. Ha quedado pegado a aquella historia. Aquella historia y después el retorno que tuvo Sui en el 2000, un intento de retorno, hicieron un par de cositas, creo que incluso sacaron un disco en el año 2000. Sí. Y María Gabriela le bancaba todas estas movidas a García, porque había que tocar, digamos, o sea, estar disponible para tocar con García en Argentina y por América Latina, incluso conciertos en los Estados Unidos, y al mismo tiempo tener tiempo para un proyecto solista. Claro. porque no es que dejó a Charlie para hacer su proyecto solista, convivieron las dos cosas. Y ella en una entrevista dice: Charlie es muy generoso conmigo, pero también es celoso. Y él en un momento, que no estaba muy bien, un momento creo del año 2000-2001, lo hacen hablar de María Gabriela y dice: me encanta lo que haces, dice, sos la mejor guitarrista que hay, dice, por algo tocas conmigo. Ahí está Leo García, pero es verdad. Por algo tocas conmigo, dice, pero no soporto, dice, que toques vos, que hagas discos. Me parece bárbaro que te hagan homenajes, pero estaba en contradicción. Y entonces María Gabriela se reía. Dice, Charlie es esto, es generosidad, también es celoso. Él quisiera que yo solamente tocara con él. Pero bueno, también la apoyó en sus discos, sobre todo en Perfume, que es el último, es un álbum que ella larga en el año 2000, que tiene incluso una propuesta interactiva, es un CD que se distribuyó con un jueguito, ¿se acuerda? Eso era muy típico de esos años, con algo que tuviera una propuesta interactiva con la compu. Sí, en algún momento, para la compu. Para la compu. Además del disco, venía con un jueguito que era como una animación de ella misma, porque ella tenía una visión juvenil, bueno, falleció a los 39 años, pero una visión romántica juvenil de sí misma como caricatura. De hecho, el apodo de Mapu le gustaba mucho. Y digamos, creo que se fue construyendo un mito de belleza exterior e interior respecto de María Gabriela de Pumer. Muy querida, muy querida. Todos los que siguen hoy a casi 18 años de su fallecimiento hablando de ella, hablan con amor, hablan con admiración. García, que es con lo que vamos a arrancar, y es toda esta larga digresión, es para explicar que García en el 2018... tiene un resurgimiento para algunos, que llega al estudio, produce un disco que se llama Random, con el que gana el Gardel de Oro, el último Gardel de Oro que ganó en el 2018, y ese disco en su totalidad, ningún tema en particular, cuando él recibe el Gardel de Oro dice: este disco se lo dedico a María Gabriela de Pumer, se lo dedico al Flaco Spinetta, todo fallecido, claro, se lo dedico a García López, que había fallecido en 2014 en un accidente de tránsito, se lo dedico a Cerati y a Prince, porque García siempre admiró mucho a Prince, que es otro día lo hablaremos. Vamos, claro. Pero digo, entonces, todo el disco Random está dedicado a todas estas figuras, incluida María Gabriela de Pumer, y vamos a escuchar otro, que es uno de los mejores temas del disco Random de García, y después ya nos metemos en Epumer por Epumer, digamos. You know, darling, en la primera hora me dieron el papel. Yo quiero otro nada más. Otro, otro, otro. Yo quería ser fascista, pero no me fue bien. Después psicoanalista, pero ahí me asusté. La medicina quiere otro, otro, otro. Quería dar otro mi lugar. Otro, otro. Estamos al regreso, le doy tiempo a Andy que se acomoda. primer disco se escuchaba, primer tema, perdón, se escuchaba la voz de este Charly García de hace poquitos años. Del 2018, tema otro del disco Random, dedicado a la memoria In Memoriam de María Gabriela Epumer. Y ahora nomás para ya escuchar algo que sea Epumer por Epumer, para ver si encontramos algo de todo esto que yo dije, la fantasía, el mundo de las emociones, la indagación que va por otro lado, lejos de la realidad, o que se conecta con la realidad de otra forma, digamos, claro, pero no con un mensaje directo y crudo, melódica, suave, agradable para el oído, una voz para mi gusto muy buena, muy buena, muy dulce y fascinadora, eso diría yo, una voz hipnótica. Vamos a escuchar Perfume, del disco homónimo Perfume de María Gabriela Epumer. Thank you. hablando en el aire. No sé si Andy, si está bien que abra yo. Lo tengo que dejar abrir a usted porque no, eso es hace especial. Muy bien, no, abro hace yo, muy bien. Abro yo. Así. No estamos diciendo que nosotros estamos saliendo ahora sí, además de la web, en la radio futuro. Es muy bien, dígalo. Estamos saliendo por antena. Estamos saliendo por un dial que es 101.7 Mestiza. 101.7 Mestiza. 101.7. Usted nos puede sintonizar. A la vieja usanza, mire. Si Débora nos está escuchando vía web, sintonícenos. Y después que nos sintoniza, como nosotros somos inconformistas, le vamos a decir que nos escuche vía web. Vía web. Lo vamos a tener ahí entre la radio y la aplicación. Las dos juntas. Las dos juntas, que creo que salen con diferentes tiempos de emisión, ¿no? ¿Verdad? Nuestro operador. O sea, si yo lo escucho por internet, por radio, por un lado va más rápido que por el. ¿Está todo sincronizado? Está todo sincronizado, sí. Qué lujo. Hay algo que sale con delay, pero si se lo cuento vuelvo a hablar de fútbol y usted sabe que yo me vuelvo futbolero y la gente no quiere. Que es que algunos escuchan el partido de fútbol por radio y lo ven por tele, llega a diferente. Y si vos lo ves por tele y el vecino lo escucha por radio y estás muy nervioso, escuchás el gol que todavía eso, no viste y es lo peor que te pasó en la vida. Explíqueme eso, mire, nos vamos a desviar un minuto. Lo estás mirando por tele, escuchando el relator por tele, el sonido es más rápido que la imagen, y el vecino lo escucha por radio y en la radio llega más rápido, entonces estás escuchando el gol que vas a ver en un ratito y es lo peor que te puede pasar. Si el gol es en contra es lo peor que te puede pasar, si el gol es a favor es como espolear. Claro, brevemente. Claro, es verdad eso. Yo no soy nada futbolero, pero cuando ha jugado la selección en los momentos definitorios, sí, eso era tremendo, digamos, ya el escuchar el a favor o en contra, claro. Que venía como un eco, claro. Donde ya no tenía sentido seguir mirando el partido. Y ¿no? Si lo están escuchando varios y vos lo estás mirando por tele, tenés el coro del grito de claro. Un gol que no sabés. ¿De quién va a ser? Pero si está atacando el rival, claro. Es evidente que va a ser del rival. Claro. Eso nos pasa a los futboleros, que nos escondemos del mundo en estas cositas. En la tele. Bueno, yo obviamente tengo 35 años, me crié mucho con gente que solamente escuchaba radio. Claro. Todo lo que fuera, digamos. Información, deporte, entretenimiento por radio. Por más que estaba el televisor ahí. De una sola radio. Dejaban la radio y se bancaban todos los programas. Se bancaban todo. Y lo que pasa es que en mi pueblo, que es Germania, con fuerza llegaba Continental. Y claro, porque era fuerte. Tal vez Mitre. Acá también llegaba con fuerza Continental. Lo llegaba con fuerza Continental y la Red. Son las dos radios. Y yo llegaba a escuchar algo de la Red, pero después no había mucho para elegir. Entonces la gente andaba con la antenita en el patio, para acá. Para escuchar Continental. Para escuchar Continental. Entonces, la artesanía de la radio, ¿no? Qué maravilla. Pero estábamos hablando en las pausas, porque también un lugar común de la radio es que en las pausas pasan las mejores cosas. Exactamente. Del futuro del rock. Estábamos acá hipotetizando sin mayor fundamento si hay rock, qué tipo de rock hay y qué tipo de rock habrá. Hacia dónde evoluciona. Estábamos hablando de el rock después de García, digamos, porque todavía está produciendo. Acabamos de escuchar un tema del disco Random. No estará en su momento más alto, pero García está. Entonces, ¿cómo será el rock después de García? Hablábamos de las mujeres del rock. El rock nacional. Por eso rescatábamos a María Gabriela y comentábamos que, bueno, ella estaba en un ascenso. Un ascenso bastante rápido que probablemente implicara que en algún momento iba a tener que dejar de ser la guitarrista de Charlie cuando ya el éxito la demandara, porque ella armaba el disco Perfume, que es el que escuchamos, el tema Perfume, es un disquito que se lanzó en un formato muy pequeño que cabía en una lata de pomada. Lata de pomada para lustrar zapatos. ¿Y era un CD? Y era un CD, ¿de qué formato sería? Mini, un mini. Estamos hablando del año 2000, un mini, y ella buscó, contaba María Gabriela Plumer, que ella llamó a fábricas de pomadas para ver, porque ella lo hacía todo muy artesanalmente, dónde podía conseguir precio para las latas, porque obviamente pues las latas estaban intervenidas con la temática del disco, ¿no? Que decía pomada Washington. Claro. Entonces, pero todo haciéndolo a pulmón. Eso, los videoclips, este jueguito interactivo que tiene el disco Perfume, se lo armaban unos amigos. Digamos, era muy conocida o muy reconocida, pero al mismo tiempo la industria todavía no le había dado un muy lugar artesanal. de protagónico, sino que seguía en un lugar artesanal, lo cual para mí siempre es fabuloso, porque sí, en el lugar artesanal se puede experimentar mucho, crear y tengo esa sensación en las pocas entrevistas que hay, además de hablar de Charlie, cuando habla de sus propios proyectos, veo una mente que piensa, que busca, que tiene esta relación con lo amoroso, con lo melódico, con la fantasía, pero que al mismo tiempo me parece que quería ir hacia otro lado, que lamentablemente ese otro lado no lo llegó a producir. Así que ahora vamos a escuchar un tema también muy para bailar, porque de hecho después el título es Foxtrot. Foxtrot es fue una danza en la década del 20, o sea, es un ritmo bailable de antaño. De las películas norteamericanas. De las películas, bien pegadizo para bailar en parejas. Es. Y a eso le rinde homenaje María Gabriela Pumel, pero escuchen la letra y después seguimos hablando de Mapu. Foxtrot. Yo lo hago igual. Dos, cómo salir de acá. Cinco, algo anda mal. Siete, padres nuestros. Pienso de más. Pienso en pensar. Sigo a una voz. Ay, cómo parar. Tres, me cae mal. Cuatro, puede mejorar. Seis, un error fatal. Muchos, me lamento. Pienso de más. Pienso en cambiar, sigo a una voz. Ay, cómo parar. Estamos escuchando a María Gabriela Pumel. Le iba a decir antes de venir a este nuevo regreso, después de Perfume, que escuché Perfume y yo soy un gran seguidor de Charly García de siempre, y distintos momentos de mi vida, distintos Charlies. Hubo un momento Sui Generis, un momento Serú, un momento La Máquina, un momento Charly solista, pero me gustó más Perfume que otro. ¿Qué otro? Me gustó más Perfume que otro. Claro, o sea, el tema de Pumer respecto de un momento también solista de García, muy contemporáneo. Claro, muy contemporáneo también. Sí, porque otro es del disco Random, que es del 2018. Pero ahora usted que decía de los momentos de García, y recordando declaraciones de María Gabriela Pumer, en un momento, es una entrevista del Canal de la Música, puedo equivocarme, pero no había muchos canales, así que si no era ese, era el otro. Donde le dicen, ¿vos escuchás Charlie? Porque estaban hablando de su, ¿qué escuchaba, no? Y ella dice, me cuesta ser objetiva. Dice, porque yo estoy casi todo el tiempo con Charlie tocando, por lo cual no escucho Charlie, sino que yo hago Charlie. Soy Charlie. Soy Charlie prácticamente. Claro. Entonces dice, pero cuando me pongo a escuchar, por ejemplo, un disco entero, escucho Piano Bar. Yo sé que a usted le interesa. Claro, es muy lindo. Y lo escucho completo, dice. Y me gusta mucho ese disco. Muy lindo disco, muy suavecito. Muy lindo disco. ¿Piano Bar es el que hizo la versión del rock? ¿Del himno? ¿O no, Filosofía Barata es la versión del himno? Es posterior. Filosofía Barata, ¿cómo es la versión del himno que hubo tanto lío? Sí, sí, es un poquito más de fines cacareo. De los 80 la versión del himno. Sí, pero Piano Bar es un disco hermoso. Piano Bar es un disco hermoso y yo me acordaba de eso, que Mapu decía, me cuesta escuchar Charlie porque, bueno, estoy tocando Charlie con Charlie, pero cuando tengo que escuchar un disco, escucho Piano Bar de punta a punta. ¿Por qué Mapu? Mapu, porque bueno, ella tiene una relación con lo originario. Ahí también está, claro. Claro, digamos, el apellido mismo de Pumer es originario, y Charlie, de hecho, cuando cuenta cómo la conoció, en una entrevista, insisto, donde no está en el mejor momento García, debe ser del 2001, por Match Music, en un homenaje que le hacen a María Gabriela en el piso con gente, esos programas que existían, la gente joven no debe tener ni idea de qué estamos hablando. Había programas musicales conducidos por gente joven, por ejemplo Santiago del Moro, cuando Del Moro quería hacer, claro, otra cosa y no este señor correcto que es ahora, y se invitaban a los artistas para que tocaran y hablaran un poco de su vida y de su carrera con público, o la gente participaba a través de los escasos canales interactivos que había en ese momento. Y entonces Charlie dice, yo la conocí, dice, en una reunión de mapuches. Le dice Charlie. Y María Gabriela Pumer se ríe, como diciendo, está diciendo cualquier cosa. Dice, no, no era una reunión, después piensa Charlie, como Charlie. No era una reunión de mapuches, pero eran gente que tocaba con la Celeste Carballo, dice. Y Celeste Carballo es su tía. Claro. Entonces, no sé, dice. Pero recuerdo que una vez estaba en una disco, yo estaba, dice, en la barra de arriba, y bajé. Así dice, todo seductor, porque cuando García está desinhibido sabemos que habla así. Bajé todo seductor y le dije, compuse un tema para las viudas e hijas de rock and roll. Y se me miró con una cara que me fulminó, diciendo, y era García, estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90. Dice, no me dio ni bola, dice. Pero después yo la fui a ver, dice, cuando ella tocaba. Y la fui a saludar y le dije, estuviste muy bien. Y bueno, ahí es lo que conté antes, que se da este ofrecimiento de que él no tenía guitarrista y que ella dice que podría ir y que él la prueba y ya finalmente lo acepta. O sea, hay una relación de seducción en un término, no estoy diciendo romántico, digo, pero si ustedes ven fotos, hay una foto en una limusina hermosa, claro, abrazados, juegan y van con eso. Juegan con eso continuamente en los shows. Si hay un sillón, está sentado García, ella se va a sentar, tocan los dos la guitarra. Hay momentos de mucha intimidad, de mucha complicidad. De hecho, García lo que dice es, yo me sigo dando vuelta en los conciertos buscando, dice, la mirada cómplice de María Gabriela Pumer. O sea que para Charlie fue una pérdida enorme. Terrible. Enorme, enorme. Por eso digo que para mí no tiene parangón con ninguno de sus otros colaboradores. Le iba a preguntar, saliendo de esto, que sí, es muy interesante, que dice, porque usted nombró esto de volver correcto a, bueno, Del Moro. ¿A quién nombró? A Del Moro, porque después se ha convertido en otra cosa. Claro. ¿En qué momento 20 años el sistema correctiza a las personas? ¿Nosotros nos va a tocar o hay que ser relevante para que no no nos manda a correctizar? Hay que ser relevante porque es en el momento en que te ofrecen mucha plata, es así de simple. Ah, cuando, es cuando te ofrecen. Es una oferta económica, correcto. Es una oferta económica, no hay la menor duda, porque si no, no se puede compatibilizar, digamos, si no la persona se tuvo que haber dado un golpe en la cabeza muy fuerte y haber cambiado de personalidad. Entonces simplemente es, bueno, si me pongo a presentar un programa de preguntas y respuestas, o de Masterchef, creo que hace ahora, no sé qué hace, porque me ponen toda la guita, bueno, está bien. ¿Y eso se formaliza? ¿Se dice, venimos por tu identidad? Yo creo que... ¿O venimos a mejorarte? No, creo que están los que ofrecen plata son el diablo. En esos términos, el diablo no necesita explicarse a sí mismo. Te dicen, está esto. Está esto, y me parece que el que está aceptando la oferta ya sabe también a lo que va. Claro, está esto, queremos esto. Ah, venga. Y vos sos la persona adecuada. El diablo sabe a quién tentar. Muy bien. Perdón que lo llegué por ahí porque estaba diciendo algo maravilloso. Pero no nos va a pasar. Triste. No se preocupe, porque el diablo no nos va a venir a buscar. O si nos viene a buscar, son pobres diablos. No los diablos con la valija llena de dinero. Si uno se correctiza solo para pertenecer, ¿qué pasa? Ah, eso es peor. Le van eso a decir, no, usted no nos sirve. Eso es peor, Alejandro. Correctizarse solo para... ¿Ha pasado? Sí, pasa mucho. Porque eso es amansarse previendo que de esa manera uno va a ser convocado. Y ahí el sistema lo odia, porque el sistema quiere operar el cambio. No quiere que uno se lo ofrezca. No quiere que haya individualidad de ninguna manera. No, no, que vos operes, no. Digamos, tiene que ser una consecuencia de la intervención de la guita, del dinero. No queremos hacer mansos mansos, queremos que vengan rebeldes para manso. Que vengan rebeldes para poder también comercializar la transición del rebelde al manso. Ejemplo, Pergolini. Yo no. Pero lo que pasa es que Pergolini lo explotó para sí mismo. Claro. No dejó que otros hicieran el negocio Pergolini. Yo no lo quería nombrar, pero usted me lleva al fútbol, Andy. Yo sé que a la gente no le gusta que hablemos de fútbol. Usted me está hablando del vicepresidente de Boca. Bueno. Justamente. Bueno. Y quizá una de las personas más odiadas en el fútbol ahora. Bueno, porque, claro. Porque además. Y más odiadas en general, porque la relación no es fácil con él. Él interviene, llora, pide árbitro, después los árbitros le dan cosas a Boca. Se va de Boca, me pregunta Cartucho. ¿Se va? No creo. Se está hablando que se va de Boca. No, también Riquelme dice que se va. Casi todo el mundo se va de todos lados, Santi. Tremendo. Pero bueno, ya que se metió en el fútbol, explíqueme brevemente por qué se ofendió tanto Gallardo con la pregunta del Barcelona o alusivo al Barcelona. Porque primero, un titular nada más. Primero porque Gallardo se ofende tanto porque es Gallardo y él tiene un carácter fuerte y se ofende, es de ofenderse. Cuando la pregunta lo saca del mundo Gallardo. No hay mucha explicación. Hay toda una historia de que si se va a ir a Barcelona, se va a ir de River, no se va a ir de River. Y cada vez que le preguntan por el Barcelona o por algo que tiene que ver con él irse, él se ofende porque como que está, el Cartucho debe saber más que yo de esto. Como que está claro que no se va a ir. Claro. O que cuando se va a ir... es una persona con mucho carácter, mucho carácter. Se nota en la cara. Sí, bueno, y sus equipos tienen mucho carácter porque él es una persona con mucho carácter. A ver, él nunca va a tener un vestuario desordenado. Claro. Nunca. Sería imposible. Sus vestuarios son ordenados y cada uno hace lo que tiene que hacer y con una cierta felicidad y aceptación de la situación. No estoy describiendo a un tirano, ¿eh? No, no, no. Estoy diciendo que es una persona que maneja bien la disciplina de su tropa. Ahora, por antinomia. Me fui a otro lado, pero bueno, así son las imágenes. Me acordaba del, que usted se debe acordar mucho mejor que yo, de el Boca del Bambino. Usted se, para hablar de desorden. Los Bocas se suelen desordenar, claro. Todos los Bocas, el del Bambino, el de Guillermo, el de Russo. Boca se suele desordenar porque el jugador de Boca suele tener casi el mismo poder que el técnico y el técnico suele tener mucho menos poder que el presidente, claro. Y el presidente tiene un montón de asesores que tienen más poder que los jugadores, claro, y el tremendo. Técnico. Y hay como mucho poder en Boca. Es una gran empresa. Y Gallardo no podría dirigir Boca, o sí, pero peleándose con mucha gente. Claro. Los Bocas se suelen desordenar. ¿Basile pasó por ahí? Sí, pero le fue bien. Le fue bien. Sí, le fue muy bien a Basile. Basile ganó dos copas intercontinentales, no la más importante, pero dos buenas copas. Buenos Bocas, un buen Basile. Le fue bien, pero Basile es otro tipo al que no se le desordena el vestuario. Ah, mire usted. No. Porque él tiene fama de habitar la noche, sí, la diversión. Pero claro, y de creer que los partidos los gana el polvo que tiene en el saco su asesor, y entonces él está tocando el polvo y eso va a hacer que gane su equipo y la cámara filma eso, pero así todo, a pesar de toda esta rareza, no se le desordena. No se le desordena. Él maneja un orden dentro del caos y Gallardo maneja un orden dentro del orden. Claro. Perdón. Que lo sea muy bien. No, a mí me interesa también porque yo me educo futbolísticamente tardíamente, porque mi educación futbolística está comenzando a los 35 años. Iba a decir, desde que usted me puso ahí Seminare. Lo está mirando. Sí, quiero escuchar Seminare. Bueno. Y todos los otros temas, digo, no son temas, sino que son el tiempo que falta para que yo escuche Seminare, claro. De Pumer. Contexto, golpeé el micrófono, perdón. Es Seminare, obviamente. Tema, temazo de García. De hecho, después de que muere Pumer, hay un recital mítico de García, que es un Quilmes Rock, si no estoy equivocado, del 2004, donde él canta Seminare bajo la lluvia, que es épico, porque está el clip en vivo, que es un caos, y hay unas fotos muy increíbles. y es un Charlie impactado, digamos, que trata de sobreponerse con mucha fuerza. Vean ese, y los que yo veía los comentarios abajo de gente joven diciendo lo que hubiese dado yo por estar en ese recital. Es un Quilmes Rock del 2004 de Charlie Canta Seminare, y siempre que García canta Seminare se produce como una cosa de himno, de mística, claro, muy grande. Por la cadencia de la canción. Por la cadencia de la canción, ya la exactamente, ya la música es de por sí de himno y la letra es muy buena. Vamos a escuchar Seminare, que cantado muy a dúo, porque la voz de Pumer aparece mucho, por eso traje esta versión, que es una versión que cantaron en Sucre en el año 2002. El tema es largo porque hay momentos de, está tomado de un recital en vivo, por lo cual hay agregados de García, comentarios, así que hasta que arranca el tema, digamos, si bien arranca enseguida, García va introduciendo unas cositas hasta que empieza realmente el tema, y van a ver que la voz de Pumer se escucha mucho tiempo, lo cual para mí es muy significativo, porque que Charlie te invite a cantar Seminare puede pasar, pero que te invite a cantar Seminare y te dé lugar para que sea tu voz la predominante, me parece que es algo que ratifica el lugar que García le daba a María Gabriela Epumer. Seminare, García Epumer en Sucre, el año 2002. Quiero ver, quiero estar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca me encontrarás. Never, baby. Al escaparte, todos sabemos que no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la cárcel de la sensación. Muy lejos del sol. Te doy yo el mar, nunca, nunca te voy a dar lo que me pides. Volvimos ahí para que usted tome aire. Está muy bien, aire. Me gusta que usted haga los pies de comienzo de aire, de salida de aire. No está bien porque no llegábamos, sino nos corre el aire. Y además lo más importante, la gente, lo que pasa en el medio no le importa, le importa cómo empieza y cómo termina. Y cómo termina, es verdad. Escuchamos Seminare, muy linda versión, muy linda. Siempre Seminare a mí me pone la piel de gallina. Escuchamos mucho la voz de Mapu, de María Gabriela de Pumer. Y ahora otra, para no perder el ritmo, y ya acercándonos al fin de nuestro programa, tenemos esto, porque el disco Perfume tiene varios covers. Claro. Entre ellos tiene un cover de Spinetta, de un tema lindísimo, largo. De hecho, creo que nuestro operador nos corregirá. Creo que dura 6 minutos. Canción para los días de la vida. Es un tema de Spinetta del año 77. Puedo equivocarme por un año más o menos, pero es de aquella época de Spinetta. María Gabriela Pumer lo rescata en el año 2000 para su disco Perfume y hace, a mi gusto, una interpretación vocal suave, deliciosa, digna de este Spinetta centrado, de este Spinetta zen, de este Spinetta poético. Así que me parece que está muy bien elegido el tema de Spinetta, está muy bien cantado, están muy bien los arreglos y está perfecto para el disco Perfume que estamos escuchando. ¿Sí? Andy, antes que vaya, ¿sí? Le voy a decir, por lo que estoy escuchando y por lo que usted está diciendo, Perfume ha sido un gran disco. Fue un gran disco. Lo que pasa es que en ese momento, entre que se grabó en el año 99, sale en el 2000, ella intenta moverlo en el año 2001. De hecho, una de las grandes movidas que ella iba a hacer con este disco fue, estaba pautada para el 20 de diciembre del 2001, y ella misma se reía, dice, fue imposible. Claro. Entonces ella después lo vuelve como a relanzar en el año 2002, y en el 2003 fallece. O sea, estaba en el contexto de moviendo el disco Perfume y algún otro proyecto más cuando fallece. Entonces faltó tiempo, pero no queremos dar la idea, ni mucho menos, de que simplemente fue un artista que hacía covers. Digo que cuando va a elegir un tema de Spinetta, elige el tema que ella puede cantar y que puede elevar. Claro, porque le voy a preguntar si hay una lógica en todos estos temas de este disco, si hay una algo que los unifica. No. Está esto que digo de la fantasía, pero no, porque ella decía, si hay un tema que me gusta, como este de Spinetta y otros, creo que hay 4 covers en Perfume, lo elijo y lo canto. O sea, desde ese lugar de admiración, no de aprovechamiento, claro, parásito, claro, del tema. No, me gusta el tema, lo canto lo mejor posible, lo toco, soy una gran guitarrista. Ella no decía esto de Sibyl, no lo digo yo. Entonces digo, puedo hacer algo que esté a la altura de Spinetta. Entonces me parece que, y es dignísimo. Así que, sin más prólogos, canción para los días de la vida del gran Luis Alberto Spinetta por María Gabriela Pumer. Voy a ver si puedo correr como la mañana, silbándome la espalda o mirando las burbujas. Pie.

del revés, que es un tema de otro disco, Salimos de Perfume, Señorita Corazón, y escuchamos eso y con eso nos despedimos. No, vamos a pasar uno. Vamos a pasar uno y después volvemos. Usted me trae la lista, yo confío, mi único momento de orden en mi vida es esta lista. Bueno. Y no la vamos a cumplir. Bueno. Usted quiere llegar hasta el otro tema que es Sus Ropas y volvemos al disco Yo Perfume. He puesto todas mis expectativas en esta lista. Muy bien, es una linda lista y tuve que hacer un recorte un poco salvaje de María Gabriela Pumer. Todo el disco Perfume está todo disponible en YouTube y con los separadores para poder ir escuchando tema por tema. Sí, por ejemplo, no puso nada de Viudas e Hijas. No puse nada porque tenía que poner el bikini, por ejemplo. Claro. Y disonaba mucho. Me parece que disonaba mucho con la evolución artística de los 90 de María Gabriela Epumer. Pero si quieren escuchar de Viuda e Hijas de Rock and Roll, hay mucho en YouTube también. Pero me parecía que lo que había que rescatar era Perfume, Señorita Corazón, lo que es su propia formación, que se llamó A1, su propia banda. Y los, digamos, cuando María Gabriela ya es María Gabriela. Además de ser la guitarrista de Charlie, que ya lo hemos aclarado. Pero digo, vamos a escuchar Del Revés, que es un tema de Señorita Corazón, disco del año 98, solista de María Gabriela, con sus músicos. Entonces, vamos con eso. Necesito ver la luna, necesito caminar bajo la lluvia, deshojar algún deseo, contar todas las estrellas y me siento triste. Necesito ver la luna, necesito caminar bajo la lluvia, deshojar algún deseo, contar todas las estrellas y me siento triste. Como una ilusión me entregué a tu voz y caí en un sueño. Hasta el fondo fui y también subí, llena de silencio. Necesito ver la luna, necesito caminar bajo la lluvia, deshojar algún deseo, contar todas las estrellas y me siento triste. Como una ilusión me entregué tu voz y caí en un sueño. Hasta el fondo de ti y también subí llena de silencio. Yeah. de En el Aire. Estamos terminando el especial, la hora dedicada a María Gabriela Epumer. Antes estuvimos con la señorita Downs, aquí a cargo del amigo Alejandro Miguel. Un recorrido por dos artistas. ¿Qué le pareció el programa, Alejandro? Muy interesante. Tengo dos cosas para decirlo. Sí. Uno, tengo un número de allá acá anotado de la entrevista que hicimos, que no lo volví a nombrar. Ah, dígalo. Mal hecho. Si quieren venir a ver mañana y pasado a los chicos de Cuatro Ladri, que tienen show nuevo, sorpresas nuevas, se van a divertir, la van a pasar bien. Dos, tres... en realidad te paso directamente el celular. 4-36-57-33 Ahí piden entradas. Están todos los protocolos, están todos los cuidados. No se preocupen, sino la página de los Cuatro Ladris. Mañana y pasado acá en la Casa del Pueblo. Casa del Pueblo. Está con mucha propuesta teatral. Hay que apoyar toda la propuesta teatral y más la que sucede aquí en la Casa del Pueblo. Respecto de lo que son los especiales que tuvimos, que me sorprendió muy positivamente Gabriel Epumer, a Lila Downs ya la conocía mucho. Respecto de los especiales, hay algo que las unifica, porque ella tiene este concepto de Mapu, y escuchaba hoy una entrevista que le hacían a Lila Downs, que viene de raíces originarias y trata de sostener sus raíces en el escenario y en la vida, y ella decía algo parecido a esto: atento, porque no se está teniendo en cuenta que en Latinoamérica hay mucha luchadora de raíz originaria, líder social y con muy buen trabajo. Y ahí nombró dos o tres países, y es un concepto que a nosotros se nos está pasando, porque en Argentina los originarios son grandes luchadores, pero en otros países hay referentes mujeres muy sólidas. Muy sólidas y que, entiendo, están más cerca de ocupar posiciones de poder. Claro, eso. Entiendo. Claro, porque además hay otro recorrido poblacional, otra sociedad, otra historia. Exactamente, Alejandro. Por ejemplo, en el caso de México, con su población originaria, hay otra relación. Claro. Y con su cultura. Y con todo, digamos, lo que... Ellos conservaron todo. Se pelearon con España, se amigaron con España, pero en ningún caso ellos acometieron en la conformación del Estado mexicano como tal el genocidio que sí sucedió cuando se constituyó el Estado Nacional en Argentina. Es decir, nunca quisieron ser europeos los mexicanos. Hay un momento que sí, sería para largo. Un día vamos a hablar de México. Hay un momento donde, como en toda América Latina, que es un poco finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se mira a Europa inevitablemente. Pero lo que pasa es que Argentina ya venía mirando a Europa desde la década del 30, desde nuestros escritores románticos como Echeverría, que toman influencias europeas, Sarmiento también quiere tomarlas. Pero digo, me parece que eso que es una constante en América Latina, la copia, el trasplante, en México tuvieron una relación... Bueno, tuvieron una revolución, caramba. Ellos hicieron una revolución en el siglo XX, que fue la Revolución Mexicana, con avances, con retrocesos. Eso termina en el PRI, en un partido único que gobierna durante 78 años. Ahora hay un presidente de otro signo político que viene de la izquierda, pero una izquierda que ya no es el López Obrador del 2006, al que le robaron la elección. Es otro López Obrador. Pero bueno, México es un país muy interesante, con esto que quiero decir, de muchos contrastes, pero que con lo originario ha sabido preservarlo. El movimiento de Chiapas, del subcomandante, claro, Marcos. Marcos. Hay otro recorrido, hay otro sustrato. Aquí nosotros hicimos un genocidio y nada más. Y lo que está emergiendo es la autoorganización posible, lenta, de los pueblos originarios, a los que le seguimos metiendo gendarmería en el sur, sobre todo. Incendios, ¿no? Pues no queremos que emerja esa voz poderosa, es decir, en el parlamento, por ejemplo, en la política, que haya, claro, originarios y originarias. Y la Mapu escucha, y la Mapu ve. Claro. Todo esto que se va haciendo. Por supuesto. Entonces, me parece que ahí hay un tema pendiente, porque nosotros somos muy solidarios con Bolivia, con Evo, pero no sé si estaríamos dispuestos a tener de presidente, por ejemplo, un líder o una lideresa originaria. Sería maravilloso. Yo creo que la sociedad no está preparada. Sería maravilloso. Yo creo que sí. Sería, inclusive una lideresa también sería maravilloso. Pero claro que sí. Y inclusive alguien de mucha edad, porque para ellos la ancestralidad, claro, la sabiduría es muy importante. Totalmente. Entonces, bueno, en Estados Unidos tenemos casi un octogenario de presidente que no tiene ese recorrido, esas raíces en la tierra, o sea que la edad no es condición. Claro. El tema es la procedencia, el lugar desde donde se viene, porque en definitiva desde el lugar donde, desde donde se viene es también hacia donde puede irse, o a donde seremos llevados, o hacia donde queremos ir. Yo vengo de una charla en el MUMA que dio la profesora María Ángeles Zapata sobre las mujeres en Argentina, por eso llegué tarde al programa, y porque en algún momento hablamos de lo afro cuando hicimos el especial de Brasil, y cuando hablamos de Uruguay y del negro Rada, y decíamos, ¿y lo afro en Argentina dónde aparece? Creo que usted me lo preguntaba, yo algún dato aislado tiré, y la profesora Zapata me ilustró con un dato bien concreto. Durante el virreinato del Río de la Plata, 2/3 de la población era afro. Claro. Pero sin embargo no se ve reflejada en la historia de los hechos. Lo pusieron a luchar en las guerras internas y fue un genocidio silencioso. Claro. Lo pusieron a luchar en las guerras internas y como avanzada. Como avanzada, pero fíjese que no aparece. Entonces claro. Digo, ¿dónde están esa mujer afro-argentina? ¿Dónde está la mujer originaria? No está, no está. Así que tomamos nota, ¿no? Digamos, el especial venía por otro lado porque Mapu, si bien estaba interesada en sus raíces, digamos, no tuvo una militancia fuerte en ese sentido. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Para mí era una persona encantadora, sin haberla conocido. Digo, por lo que veo en las entrevistas, una persona amorosa. Y la ternura también es algo a reivindicar. Más allá de que tenga o no compromiso político. La ternura que no es cursi, digo, la ternura que emite un mensaje a través de... que hace arte. La ternura que se vuelve arte para mí es valiosa en sí mismo. Si además tiene compromiso político, me interesa más todavía. La claro. Suavidad en todos sus elementos y en todos sus momentos, por más que vos tengas una persona muy nerviosa enfrente, siempre, siempre la suavidad es negocio. Me encanta eso. ¿Le parece que nos vayamos con eso? Vamos, la suavidad es negocio. Nos vamos con el último tema, que es Sus ropas. También estamos siempre hablando de María Gabriela Epumer, del disco Perfume. Volvemos al disco Perfume. Y esto fue todo por hoy. No sé si usted tiene algo más para agregar, Alejandro. Ahí estamos. Bueno, será hasta el próximo viernes. Cuídense. Lleno de flores su ejército descalzo. Quiso que el cielo azul cerrara sus pestañas. Y que la oscuridad pinte la habitación. Luego que esto sea un sueño. Él era un día hermoso, gris y destructor. Ella la niña dueña de nuestra canción. Decía que abracen sus pecados en la noche y que la duerman cuando estalle la emoción. Luego que esto sea un sueño.